mientras tú me jugabas una traición. Las palabras de amor que juraste y las palabras de amor que juraste, tu olvido como el viento se las llevó. Flor que con el tiempo se marchitó.